qué manera de llover terrible, como dice el dicho, y ya te lo vamos a pasar en una hermosa canción. Parará papá, parará tachín, parará papá, parará chimpum. Siempre que llovió paró, siempre que paró volvió a llover. Bueno, ya nomás te estoy despertando así, medio abruptamente quizás, pero aprovecha, quédate ahí, así, hacete un ovillito, como los gatitos, una pelotita así, toda enrolladita en la camita, ahí tapate bien con las pilchitas, sacás un ojito, mirás un poco por la ventana, se puede ver cosas lindas, podés ver una montaña hermosa con nieve, renieve hasta la mitad y atravesada por las nubes, que vaya a saber cómo hacen las nubes para meterse en la montaña, ¿eh? Muy buenos días a todas y a todos, a toditas y a toditos, a todos los niños, a todas las niñas, a este niño, a ese que está en tu casa, al lado tuyo, abrazalo, besalo, dale mimitos, dale cariñito, dale cosquillita, dale también un mate cocido calentito para que se vaya levantando despacito. Eso sí, tranquilo, no hay apuro, tomate todo el tiempo del mundo porque el tiempo es arte. No es oro, no, el oro no lo queremos, al oro sí, al oro verde, pero el oro, la minería, no la queremos, qué cuánta mina que tengo, no. Bueno, llegó el año nuevo, te lo estoy diciendo, veníamos diciendo ya el programa anterior, como todos los sábados acá desde las 10:30, repuntuales, exactamente sincronizado con el reloj de la torre cósmica que rige los destinos del universo, 10:30 a 12, 12 menos 5, porque entregamos como corresponde también, 5 minutos antes, la hora del recreo, ¿eh? Nos la recreemos, la recreamos, y acá tratamos de pasarla bien, ¿eh? Lo mejor posible, vaya uno a saber, capaz que otros la pasan bien de otra manera, cada uno a su manera, que se divierta como pueda. Bueno, regresa el amanecer, ¿eh? Ya estamos mañana 24, es el día exacto para la cultura del pueblo mapuche, que comienza el sol a llegar, los primeros rayos, ya se viene la primavera. Vamos a decirlo así, con optimismo, vamos rumbo a la etapa de sembrar, de poner semillitas, de plantar arbolitos, de poner ideas, buenas ideas, cuentos, canciones en las orejas de todo el mundo. Y en el niño interior ese que tenés vos ahí adentro tuyo, que a veces te olvidás, pero lo tenés, ¿eh? Los niños de todas las edades pueden escuchar este programa, pueden llamar, por supuesto, al 4455-800, al 4455-999, Cachimil. También tenemos un celu, ahí lo tiene Miguelito, el 02945-1569-6349, podés mandar mensajito, podés llamar, podés hacer lo que quieras, y si no, no hagas nada, quédate quieto, no te muevas, nene, nena, bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que empieza el año nuevo? Bueno, yo hice una lista acá con ayuda de, después vamos a leer un hermoso texto para que nos explique qué es esto del guiñoy tripantu, de guiñoy tripantote, bueno, distintas formas, ¿no?, que se puede decir. Vamos a jugar al palín, vamos a hacer guillatún, ¿eh? Pedir, rogar, ¿eh?, que pare la lluvia también, vamos a rogar un poquito, por favor. Pero le hace bien a la pacha, ¿eh? ¿Por qué no? También vamos a comer currantu, ¿eh? O curanto, como también se le ha castellanizado. Y sin dirección, producciones familiares, ya te convida una porción de esta torta sabatina, ¿eh? Porque la mayoría todavía está entre las sábanas. Por eso es un programa sabatino. Que no confundir con famatina, que es donde está el oro, y no lo van a tocar el famatina, ni el cordón de acá de Esquel, ni menos, te lo digo. Porque algunos dicen, ¿qué gusto tiene la cal? ¿No? Dicen. Y quieren hacer una mina de cal. Están re duros, están todos blancos, están re locos. No lo van a hacer en Nepuyén. No a la minería, ya lo dijo la gente. Lo dijo, pero como el 90% y no lo entienden. Todavía no lo entienden los intendentes, los gobernantes, los presidentes. Todos los que se reúnen en las cumbres 20 años después de Río. ¡Me río de Janeiro! Dicen esos sinvergüenzas ahí atorrantes. Vengo medio enloquecido, pero me voy a tranquilizar. Me voy a tranquilizar porque corresponde al año nuevo. Hay que empezar año nuevo, vida nueva. La hora del recreo se recrea, así que créeme, levantá los brazos al este, pegá un fuerte afafán y después, después te digo lo que vamos a hacer. ¿Parará, Miguel? Vaya su... ah.

pa' que lo bailes tú. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Ahí estábamos, re que te purruqueando acá, no parábamos, alita pie derecho, alita pie izquierdo, y después ahí a la magia, todos a bailar, ahí está, ya va tomando forma la primera parte de la porción de torta que te vamos a regalar. No te la vamos a cobrar para nada, al contrario, además de regalarte la porción de torta, te vamos a regalar, hoy tenemos, pero la canasta feliz rebalsa de cosas. Y tenemos agua de diamantina, ojo, nada que ver con los diamantes, esta es un agua codificada, espectacular, después si me da el tiempo te cuento y si no, si andás por acá Ruta 40, subida o bajada del Marqués o el Marqués, vas a ver así una cosa impresionante, el Templo del Arte. Todo gris de chapa, con chapa arriba, con chapa abajo, lleno de chapa. Y acá está, Radio Goga, la radio 103.5, ¿no lo sabía? Bueno, ahí está, entre el 103 y el 104, 103.5, en el medio, equilibrio, ¿Y qué vamos a hacer? Aprovechando que llegó el año nuevo, que está llegando, que está empezando, le vamos a pedir, no al universo, porque no nos gusta el de uno solo. La unidad está bien, eso hay que lograrlo, pero después nosotros queremos pluriverso. Mucho de todo. Vamos a lanzar los deseos. ¿Qué va a ser los deseos nuestros? Y que obviamente, ¿qué vamos a pedir? Que la torta alcance para todos y para todas. Que todos se coman el confite, la granita, el dulce de leche, la crema, el merengue, la mermelada de frambuesa de Boysenberry. O de Raspberry, Strawberry Field Forever, decía John Lennon y McCarthy. No, McCarthy es otro. McCarthy era el que corría a la gente en Estados Unidos. Y hay McCarthy por acá también, por Chu. Sí, de Volver al Futuro, ahí está, vamos por algo más lindo. Volver al Futuro, linda película. Hoy que llueve, le vamos a robar así el espacio, la idea a la gente de Radio Cine. Ahí está, te podés ver, Volver al Futuro 1, 2 y 3, así, seguida. Y volvés al futuro y pasás para vaya a saber qué portal mega dimensional, que se abrió el año pasado, el 11-11-11, así que guarda porque te va por el portal y se te cierra el portal y apareces en otra dimensión, en la dimensión del recreo, porque vos tenés que recreértela, vos y vosa, todos, toditas, toditos, los chicos chicos, los chicos grandes, los grandes chicos, los grandes grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Paz, ¿qué vamos a pedir? Peace and love. No pichín. Si quieres pichín, vas al baño. O atrás de la mosqueta, si te animás y te querés mojar un poquito, porque hay que ir lavándose en el Año Nuevo Mapuche. Yo después te cuento todo. Capaz que nos llama algún amigo mapuche de verdad, como Soraya, como Gerardo, como tantos que están preparando ahí en lo de Don Casimiro. Sabemos que están preparando, ya están festejando, porque desde el 21 que comienzan ahí a juntarse y a hacer todas las ceremonias del Uñoy Tripantu. Abundancia para todos, ¿no? Para unos pocos que lo que abunda se lo van así corriendo por el costado y dicen, no, esto no lo toca, que es mío. No, hay que compartir. Amor, salud. Pesetas, lluvia también. Eso por ahora no pidamos más porque ya tenemos. Buena cosecha para la primavera, pero buena siembra, buena semilla, buena planta, fuerte, linda, grosa, que de unas flores así que estén espectaculares, brillantes. Bueno, buenas apariciones también, porque ojo que acá, por más que se la quieran creer mucho, la de la ciudad, los megaloteos y la mega minería y la mega qué sé yo. Ojo, acá alrededor todo campo, así que buenas apariciones ahí para toda la gente de la Cuesta del Ternero, la gente que sigue con las creencias de la abuela Quintupuray, que la mataron para robar el campo, y bueno, por todos lados que sabemos, y ahí está, como siempre, acá al lado nuestro, dando vueltas, el espíritu del maestro Fontaine, el negro Daniel, siempre al lado nuestro, y lo que se te ocurra, mira, podés pedir. Miguelito, ¿vos qué pedirías? Oh, me mira el Miguelito diciendo, así nomás la pregunta. Bueno, pregúntatelo y pedilo. Pedilo al universo, pedilo como vos quieras. Tirás un poquito de yerbita a la tierra para la pacha, un poquito de fideos, de polenta, lo que sea. Y decís, va para la pacha, así viene para todos en abundancia. También podés pedir rock and roll, ¿no? Rock and roll, cuentos, canciones, adivinanzas, trabalenguas, colmos. Ayer pasé por tu casa. Todo eso lo podés pedir y también si se te ocurre algo más, si lo querés compartir, porque vos decís, ay, se me ocurrió tal cosa. Y entonces la pedimos todos juntos, y todas juntas, de toda acá la comarca, de vaya a saber desde dónde que nos escuchan, porque también nos pueden escuchar en internet. No sé cómo está el tema de la página, goga.fm, gogabolson.com, nosotros como siempre retrasados, retardados, gogabolson.com, y donde estés, nos escuchas. Y después podés buscar en la página, ¿está la página? Está la página, y ahí está, dado vuelta, como dice el separador de Goga, está dado vuelta un chiquito que se amaca en un trapecio, en un columpio, y es la hora del recreo. Y ahí está, vos vas y te escuchás todos los programas que se te ocurran desde hace un año, un mes. Estamos en el programa 49, ya estamos por llegar a la mitad de la centena. Bueno, qué sé yo si eso importa o no. No importa nada, lo que importa es que acá te estamos esperando, ¿eh? Si te da, venite. Navegando como el piojo, o si vos ves que hay mucha agua, mucha lluvia, prepárate. Si tenés ahí a mano, te podés subir en un submarillo, que es una mezcla. El submarillo es como algo submarino y amarillo. Y ahí te metes por el agua. Que sí, Hakuna Matata, no problem, Jamaica, también podemos decir. Había un amigo mío que le gustaba decir eso, Jamaica, no problem, y escuchaba reggae y era feliz, como todos tenemos que tratar de ser feliz. Auki Wetripantu, te lo decimos de vuelta. Feliz Año Nuevo. Ya llega el amanecer, está llegando un nuevo día, y como todas las cosas, cuando son nuevas, ¿qué hay que hacer? Hay que dar vuelta a todo, hay que revolver. hay que darse vuelta. Ahí está, dado vuelta estoy yo, por supuesto, el derecho vaya a saber quién. Y como corresponde, entonces vamos a dar vuelta a este programa que siempre hay, digamos, algunos reclamos de los compañeros y compañeras, como el Piojo, la Pioja, el Alum, que van quedando así arrinconados, como quedaron los mapuches en las rinconadas, y se quejan y se protestan y hacen así escándalo por la radio. Bueno, les vamos a dar el espacio, arriba los de abajo, power to the people, o de Piople, ¿eh? Quedan a cargo del programa, en lugar de yo, que soy el mago eléctrico, el Piojo, la Pioja y la Lum conducción. Cada vez que... ¡Upa! No delante de los niños. Oh, perdón. ¡Hakuna Matata! ¡Sí, Hakuna Matata! ¡Al fin se hace justicia en este espacio! ¡Buen día, Miguel! ¡Buen día a toda la comarca! ¡Sí! ¡Buenos días a todas y a todas, a toditos y a toditas! ¡Por fin nos van a dar lo que nos corresponde, lo que nos merecemos! Porque de ahora en adelante, ¿quiénes van a estar a cargo de la conducción de este programa? Nosotros, los pequeños, los humildes, queremos agradecer a todos y a todas que nos escuchan y que van guardando en sus botellitas los papelitos, las bolsitas de nylon, los caramelitos así, los papeles, los de cosas, las van poniendo dentro de la botella, la compactan, que después está el amigo Andrés en la Vopuelo que las va a juntar para usarlas en una construcción. Sí, bueno, y como corresponde en esta fecha tan especial para todos y todas, un año nuevo nuevamente, le voy a contar que estuvimos investigando con el material que nos dejó el año pasado el señor supervisor Mauricio Veró, que ahora está de asesor pedagógico espiritual técnico de la Escuela Nueva del Hoyo, donde vino el director. Esos son directores que vienen a contar cuentos como el profesor Nevia. Sí, acá tenemos para leerles una revistita muy linda que hicieron los chicos de la escuela 59 de Fofocahuel, que quiere decir caballo loco. Entonces esos chicos deben estar re locos, galopan, trotan, saltan por arriba de los escritorios, le tiran tiza a los maestros para que se dejen de estar enseñando cosas aburridas. No, no te pongas así, Lalo. Los chicos, como corresponde, hacen sus tareas y después salen a los recreos. Bueno, entonces te vamos a leer que la fiesta del Año Nuevo Mapuche, o Huetzipanto, es un día sagrado y festivo para todo el pueblo mapuche y se celebra todos los años, cuando termina el año, el 24 de junio, mañana. Los rituales consisten en bailes, como ya escucharon, el choikepurrum, la ofrenda de platillos de la comida típica y la acción de sumergirse en ríos, arroyos, o bajo la caída de agua como acto de purificación de todas las cosas que hiciste el año anterior y eran... ¡Sí, eran así! ¡Una cosa fea! ¿Qué vas a estar haciendo? ¡Cosa fea! ¡No! Te metés abajo del agua y te lavás. No tenés necesidad de ir al río, al arroyo. Salí a la puerta de tu casa, te cae una catarata, está lloviendo con todo. Bueno, vamos a decir que para el pueblo mapuche, según su calendario lunar, este año nuevo será el 12.480. Cuando empiezan a trinar los primeros pájaros, los mapuche levantan a los niños primero y los llevan a lavarse en algún río, porque tiene que ser agua en movimiento, que corra. Deben lavarse prolijamente el cuerpo de lo negativo del año que pasó. En el agua se va todo lo viejo, los malos espíritus, las enfermedades, los malos pensamientos. Y antes de que salga el sol, ahí se reúnen todos para realizar el Guillán Magún, que es la ceremonia del amanecer del primer rayo del sol, donde se comunican con las fuerzas del cosmos. Cuando el sol aparece por las montañas del este, los mapuche gritan: ¡Auki Huetripantu! ¡Llegó el año nuevo! ¡Iguiñoy Tripantu! ¡Regresa el amanecer! Y ahí durante todo el día se juega palín, que es el juego que juegan... Que ahora es hockey, las leonas. Y los mapuches jugaban palín, loco, ¿eh? Y también hacen guillatún, que es la ceremonia de agradecimiento. Lo que decía antes el mago eléctrico, de tirar un poquito de hierba, tirarse un poquito... Hola, gato. Ahí está, el gato ya se despereza acá en la ventana del estudio. Se está preparando el gato también. Sí, y además una costumbre muy hermosa es bautizar a los niños con los nombres de antepasados, de abuelos, mediante la ceremonia del Lakutun. La verdad que impresionante la producción del Piojo, la Pioja y Lalun, los tres juntos, como corresponde, todos juntos, como decían los Jaivas, todos juntos, vamos todos juntos para adelante y que el burro no se espante. Bueno, tranquilo, vamos, porque ya te dije que este espacio lo teníamos nosotros. Sí, bueno, pero tranquilo usted, porque ya estamos casi por irnos al espacio comercial que nos va a cerrar el primer tercio de los tres tercios de la torta total de la hora del recreo. Así que, ¿algún temita musical tenemos, Piojo, Pioja? Sí, sí, tenemos un hermoso tema que también canta el grupo que canta el Choike Purrún y que tiene un montón de canciones que son unos chicos mapuche re piola, re copado, que yo los conozco. Bueno, pará, Pioja, no te empecé a hacer ahora la casquivara con los chicos mapuche porque cantan canciones que en lengua y además le ponen rap. Bueno, Miguelito, tenemos ahí ¿No nos vencerán? Todavía no. Y bueno, porque es así, no nos van a vencer tan fácil. Si querés, si... No pudo. Bueno, entonces, como no pudimos con los mapuches, vamos con Kevin Johansen, que digamos se tocan en algún punto de cultura. Despiértate, levántate para cansarte y volver a dormir. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Que somos un hospital de día. ¿Está loco? Pero también lo somos de noche. Goga FM. Comienza espacio publicitario. La noche del bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con el Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse, necesita agua clara y quieta. Por eso, cambia el agua de los floreros, limpia diariamente los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, elimina los objetos que no uses y tapa los recipientes que utilizás para juntar agua. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua todo! ¡El agua todo! La Asociación Al Agua Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua todo. Agua todo. Cuentos con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Fin espacio publicitario. ¡Escúchenme! Los sábados de 10 a 11. ¡Que ya está grabando! No, no. ¡Estamos al aire! ¡Do, do, do, do! Una escala entera canto. ¡Do, do, do! Subo de un do al otro do, do, do, do, luego canto para... Silencio, señoras y señores, acá continúa la hora del recreo. Y ahí pasó el piojo y la pioja, y están ahí quietitos ahora, tranquilos, en un rinconcito, tomando mate, y están ahí cocinando algo. No sé, me dieron unas recetas que ya te las voy a leer. Están preparando mudai. Mudai, que es una bebida típicamente mapuche para celebrar, ¿eh?, el año nuevo. Huiñoy tripantu. ¿Qué tenés que preparar? Trigo. Hay que separar la paja del trigo, ¿eh? Ojo, porque las cosas con mezcladas no va. Trigo, agua y cenizas de abrojo, que no sé si vas a conseguir, pero bueno, cualquier ceniza, de última, me atrevo yo a decir. Bueno, ¿y qué haces? Primero, machacá y pelá el trigo con las cenizas, ¿eh? Tuki, tuki, tuki, chuk, chuk, chuk, chuk, chuk. Bueno, después, eso obviamente hay que sacudir, ventear, cuando tiras para el aire, que el viento soplas y se va llevando la ceniza con la paja, podría ser, o las cáscaras, para no ser guarango, ¿no? Porque hoy tenemos después malas palabras, se lo vamos avisando a todos y a todos. Hoy tenemos malas palabras de Pesetti dedicado a todos los niños y las niñas que les gusta decir malas palabras, porque es re divertido decir culo, caca, pichín, pito, chucha. Bueno, machacá y pelá el trigo con ceniza. Sí, está bien, la producción es pura. Dice, ya está el mago eléctrico en cualquiera. Vamos a la receta, vamos a la receta. Hervir el trigo. Ah, no, no le saqué la ceniza, ya hice lío. ¿Te das cuenta? Por apurado, atropellado, tranquilo, piojo. Voy a leer. 1. Machacar y pelar el trigo con ceniza. Sí, pioja, no me haga esos gestos así. Saca la lengua, las 8 patas me las muestra así. Me corte de manga. No sea guaranga, que no se ve, pero se siente. Entonces servís el trigo, que ya machacaste y lo pelaste, con la ceniza hasta la cocción total. Estás mirando ahí, lo vas probando un poquito. Después lo lavás con agua fría hasta que quede bien limpio, porque ahí sí hay que limpiar todo, si no te va a tomar la ceniza. Lo pasás por un molinillo y diluís la pasta con más agua y azúcar a gusto, o miel, mejor que azúcar también, ¿no? Lo dejás reposar 3 o 4 días para que fermente. Salud. Bueno, lo podés hacer hoy y lo tomás dentro de 3 o 4 días. ¿Qué va a hacer? Yo no pude venir con la receta antes. Y la pancutra, ¿eh? Que esta te va a gustar, ¿eh? Ya vas preparando ahí la sartencita, pones un poquito de grasa o de aceite, según seas así más adepto a la cocina sana, y vas friendo los chicharrones con el ajo, la cebolla, y le pones sal y condimento a gusto, a piacere. Agregar agua en cantidad suficiente y hacer hervir también. Dale que hierva mientras vas escuchando la hora del recreo, mansa y tranquila. Y con harina, sal y agua, se prepara una masa consistente, ¿eh? La masa sin cantera. Adelgazar la masa, ¿sí? La vas aplastando, como para hacer un chapati, como para hacer un taco, ¿eh? También, si nos vamos a México. Finito, ¿eh? Tortilla fina. Cortás tiras angostas, que angosto quiere decir medio más corto que largo, vendría a ser. O como un gordito aplastado, así. Chato contra la sartén. Y tiras angostas. Las cortás después en pequeños rectángulos, ¿no? Agarrás el transportador, medís que tenga 90 grados en cada costadito, en cada angulito, el vértice como corresponde, el cateto mayor, el cateto menor, ¿eh? Y te fijás que sean rectangulitos. Y eso lo haces servir hasta su cocción total con el caldo que preparaste anteriormente. Y si querés, te tomás el caldo también. Herviste y tómate el caldo, decían en una época. Vaya uno a saber. Bueno, gracias ahí entonces a los chicos de la Escuela 59 de Fofo Cahuel, Caballo Loco, de la revista Aucantún Mapuches, que eran los juegos mapuches, que ya después vamos a seguir jugando, porque nosotros somos re juguetones. Nos encanta jugar, nos encanta abrir la puerta para ir a jugar, para ir al recreo, y de paso contar cuentos. ¡Ja! La Cenicienta, Dahl Roald. Cuentos en verso para niños perversos, de Editorial Altea. Sí, sí, ya nos la sabemos de memoria, diréis. Y, sin embargo, de esta historia tenéis una versión falsificada, rosada, tonta, cursi, azucarada, que alguien con la mollera un poco rancia consideró mejor para la infancia. El lío se organiza en el momento en que las hermanastras de este cuento se marchan a palacio y la pequeña se queda en la bodega a cortar leña. Allí, entre los ratones, llora y grita, golpea la pared, se desgañita. ¡Quiero salir de aquí, malditas brujas! ¡Os arrancaré el boño por granujas! Y así, hasta que por fin asoma el hada, por el encierro en el que está su ahijada. ¡Oh, qué puedo hacer por ti, Ceni querida! ¿Por qué gritas así? ¡Tan mala vida te dan esas lechuzas! ¡Ay, frita estoy, porque ellas van al baile y yo no voy! La chica patalea furibunda. ¡Pues yo también iré a esa fiesta inmunda! ¡Quiero un traje de noche, un paje, un coche, zapatos de charol, sortija, broche, pendientes de coral, panties de seda y aromas de París para que pueda enamorar al príncipe enseguida con mi belleza fina y distinguida! Y dicho y hecho, al punto Cenicienta, en menos tiempo del que aquí se cuenta, se apersonó en palacio, en plena disco, dejando a sus rivales hecha cisco. Con Ceni bailó el príncipe, Rox Miles, tomándola en sus brazos varoniles, y ella se le abrazó con tal vigor que allí perdió su alteza su valor, y mientras la miró,

Ahí está, ¿qué te parece? La nueva versión de Cenicienta que la encontramos así en verso es de la misma calaña, podríamos decir, del mismo tenor que el que contamos la semana pasada de Caperucita y el lobo, que como era medio bobo, la Caperucita, pum, le voló la cabeza. Bueno, ¿tenemos concurso? Claro que tenemos concurso, porque sin curso no, sin dirección en la producción familiar, ahí está el profesor Jiménez que escribe, la brujita, Saquielito, Nayarita, que se están preparando porque hay un curanto, vamos a ver cómo pasa la lluvia, todo, le hicieron un techo para prepararlo, ahí la gente de la escuela Crisol de Micael en el callejón del Paralelo 42, ahí que no tiene nada que ver, aclaramos, con nuestro arcángel Miguel, que está en los controles, que hace todas las cosas que puede, si vos llamás te atiende el arcángel y le decís, arcángel, arcángeme algo. Bueno, están preparando ahí un curanto, 25 pesos la porción, es para ir juntando fondos, hacer de vuelta el aula que se quemó y tantas otras cosas que hace ahí la asociación civil, que está formada por los padres, la madre, los tíos, las abuelas, toda la parentela, y que están ahí preparando ese curanto. Así que a las 14 horas vos vas con una marmita, una mamita, una parpita, una carpita, porque llueve mucho, lo que vos quieras, un recipiente, y te llevas. Hay vegetariana, que va a ser así, solo vegetales, obviamente, y verdura, y hortaliza, y qué sé yo qué más, y todo lo que se le pone, y por otro lado, te agregan carne, ¿no? De lo que sea. Si sos carnudio, te comes ahí un pedazo de chancho, de pollo, de ternera, de qué sé yo, todas las carnes que pueda haber, toda la carne al asador, no, toda la carne a la piedra, porque el curanto se hace calentando piedra, que te encargo el trabajo de los padres para calentar la piedra hoy. Bueno, pero le ponen calor humano y la piedra se calienta, como loca se calienta la piedra. Y nosotros estamos recalientes de que te vengas a buscar los productos que tenemos en la canasta feliz de la hora del recreo, que desde hace un mes que cumplimos un año y seguimos regalando. La canasta sigue teniendo cosas, te cuento lo que tiene. Por las dudas que vos no lo hayas sabido, es la primera vez que nos escuchás, tenemos, te la voy a hacer muy cortita, porque si no después, viste, se pierde el miguita del programa y tengo malas palabras para agradecerte dentro de un ratito nomás ya. Así que prepárate ahí, Katy y su hijita, que no me acuerdo nunca el nombre, la hijita, Candelaria, Candela, bueno, que se ganó uno de los premios. Bueno, prepárate que va a ir Pesetti para vos, el niño caníbal ese que se comía los mocos y hacía cosas asquerosas. Bueno, vamos a decir malas palabras y malas canciones, también te vamos a decir. Pero ahora te vamos a dar muy lindas noticias. Hoy está feo, llueve, qué sé yo, si te animás, nos llamás, nos dejás tu dirección, hasta te hacemos el delivery. Si te animás a salir al aire y decís un colmo, una canción, un cuento, contás algo, un chiste, lo que sea. Que te animes, que tengas ganas, una denuncia también. Ojo, también hay denuncias de los niños y de las niñas, No todo es vida color de rosa para la infancia, pero eso lo vamos a dejar para otro día, porque es año nuevo, ya nos vamos preparando, nos vamos a lavar ahí en el agüita que corra por cualquier lado que sea, para que se nos lleve todos nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, nuestras malas actitudes, todo lo malo, fuera. Bueno, y lo bueno es que la canasta tiene CD de cuentos. Y cuento y canciones también, te digo. Viveriando del chiflete, el bosque llama del chiflete. Canciones con alas, magia, esta que nosotros le damos, magia y magia. Giselle, que no la podemos encontrar a Giselle, pero ya la vamos a encontrar, ya aparecerá. Dos novelas autografiadas de Tato Afif, Que está de los dragones, todo lo demás. Un CD de cuentos justo, ahora, año nuevo. ¿Quiénes? Epeu, los Maguidanches, que ya te pasamos la semana pasada, porque el invierno tiene 3 meses y no 12 como quería el Choique. Que no es el Choique del Choique Purrún, que también estuvimos purruqueando. El Cuarto de Luna, un DVD de una obra de teatro espectacular, hermosísima, de mis amigos Viruta y Sudor, que están de vuelta de una gira que hicieron por justo por Chile. Ahí capaz que hasta comieron curranto, ahí anduvieron en toda la zona sur de Chile. Y nos van a venir a contar cuando puedan, cuando tengan ganas. O si están escuchando y quieren llamar, también lo sacamos al aire y nos cuentan cómo fue esa gira internacional. Estos muchachos que han andado por la India, han andado por el África, han andado por México. Y por eso Andar y Andar hicieron también una canción muy bonita que a veces la pasamos por acá. Tenemos bolsas de lombricompuesto de la Lumbriz que trabajó el año pasado y nos trajo de regalo. Cuentos para seguir creciendo, no seas Peter Pan, seguir creciendo, de Editorial Eudeva, para chicos así, digamos, que terminan la primaria, pero se lo puede leer a cualquiera. 12 de Caracoleando, remera, lápiz, portafoto con la imagen del caracol, col, que saca los cuernos al sol. Para ir despacio, lento. No queremos más fast food, ni food fast, nada de eso. todo tranqui. Los tres sets de Jumbo que te acompañan toda la vida ya se fueron. Era ahí la hija de Katy, te está haciendo el dibujo, está haciendo el dibujo. Cualquier momento lo va a traer por acá. Lo mismo que Sasha y lo mismo que Tommy, que fueron los que se dijeron, con esto dibujo y pinto como loco. Tenemos una orden de compra de Zip, ahí en la avenida Sarmiento, por 50 pesos. Vos te damos la orden de compra y vos vas y lo gastás, lo trocás. Es como si fuera un billete, que vale en Zip, nada más. Y tenemos también de Didaco, los amigos de Didaco, ahí en el patio donde juegan los recreos. Bueno, en el local al fondo del patio está Didaco, que ¿qué nos dio? Nos dio un mazo de cartas para jugar a las cartas. Espectacular, lo tenemos por acá, no me quiero doblar porque se va la voz. Y también tenemos unas pastillitas de colores que se ponen en el agua, se hace una mezcla, podés llenar botellitas de forma rara y le pones, ¿no? Agua de la paciencia, ¿no? Agua del amor. Agua de la abundancia, con distintos colores. Y lo pones ahí en una ventanita que les dé el sol, hermoso. Y si tenés una bañera, le echas la pastilla adentro y te bañas con agua de colores. Impresionante, lindísimo lo de Didaco. Que tienen patatuta. Tienen bocha de cosas para aprender jugando. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Saludos, le mandamos a la hija de Hello Katy, que no sé si es Candela, Candelaria. Siempre me hago un lío. Y vamos... No, vamos a decir malas palabras que las prometimos. Con ahí alguna musiquita de estas que tenemos nosotros, de los piojos y los piojitos, de qué podría ser. A ver, déjame pensar, Miguel. Pensa, Miguel, pensa vos también, Miguelito. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Malas palabras. Si a las malas palabras no hay que enseñarlas ni decirlas, y menos aún escribirlas, ¿para qué están en los diccionarios, eh? Los autores, los editores, ¿no se dan cuenta de la tentación a la que exponen a la gente, y sobre todo a la gente pequeña, eh? Es como dejar a un bebé sentado frente a un enchufe. El peligro es como un embudo. Entre observar la bonita pared sin peligro y meter un dedo en el citado enchufe, es seguro, segurísimo, que el bebé optará por lo segundo y meterá el dedo en el enchufe. Bueno, volviendo al tema, habría que sacar las malas palabras de los diccionarios. Pero no se puede a todas, porque algunas son malas palabras y además son partes del cuerpo. Entonces, como malas palabras estarán mal, pero como partes del cuerpo son necesarias, porque si no, ¿qué hace un médico cuando las precisa? No las puede usar, ¿eh? No se podría ir a una consulta y decir, me duele aquí, y señalarse, porque incluso señalarse es más grosero que decir malas palabras. O en una cátedra de cirugía en la universidad, otro caso, ¿eh? El profesor se viera obligado a decir, ustedes ya saben, ¿no? No, a las malas palabras y órganos hay que dejarlos. Hasta un abogado, un veterinario, un policía las necesita por razones profesionales. Pero hay muchas que son malas palabras y punto. No designan nada del cuerpo ni nada de nada. Es así, habría que eliminarlas. Habría que eliminarlas de todos lados y también advertir sobre otras que se hacen combinando buenas palabras. El mismo diccionario debería prevenir. Ojo con usarla de otra manera que no sea... Ni se les ocurra combinar esta palabra con... Así hasta sacar todas las malas palabras de los diccionarios. Y mientras tanto a los niños, a quienes se descubriera o descubriese en el acto de buscar malas palabras en un diccionario, advertirles. La primera vez advertirles. La segunda vez aplicar algún castigo corrector, tipo, así. Te quedas sin salir el fin de semana. No puedes invitar a nadie a casa. No te compramos la bicicleta. Bueno, a la tercera oportunidad decirles directamente. ¡Nene! O nena, porque es un ejemplo. ¡Nene o nena! ¿Por qué te gusta meter los dedos en el enchufe de las malas palabras? ¿Querés ser un delincuente el día de mañana? ¿Te gustaría ir preso? ¿No ver la luz del sol más que un paseíto por día? ¿Eh? ¿Entonces? Y si alguno de los niños o de las niñas diera una justificación razonable, de todos modos guiarlo. Está bien, pero espérate a entrar en la carrera de medicina. Ahora sos chico o chica. Espera recibirte de abogado, tener un caso importante, o ser albañil y pegarte un martillazo en el dedo. Gracias, papá. Gracias, mamá. De nada, hijo mío. Vaya a hacer el bien por ahí y no se aparte de la buena senda. No, papá. No, mamá. Y si llego a pisar un poquito afuera, les aviso. Así me gusta, así me gusta. Claro que sí, hijo, hija. Pero trate de no pisar afuera. No, lo digo por si pasaba sin querer. Ah, bueno, sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, ahí estamos. ¿Hola? Hola. Sí, hable, querido amigo. O amiga. Hola, Mau, el chico. Hola, ¿quién habla? Camilo. Me parecía que era la voz de Camilo. Yo estaba seguro que era Camilo, pero por las dudas, viste, no quise arriesgar. Bueno, ¿puedes ir a un colmo? Más vale, y mira, el colmo de los colmos, mira que... Como el mudo le dice al sordo que el ciego lo está mirando. ¡Ah! Pero ese ya lo dijiste, me parece. ¡Ah, sí, es verdad! Es verdad, hacer alguna cosa más nueva, Camilo. Bueno, te hago un chico. Dale. La mamá de Pepito le dice Pepito, pero... que tortillas es una comida de otro país. Ajá. Y que le dice a Pepito, Pepito, anda a comprarme las tortillas. No, porque no quiero. Ajá. Pepito, anda a comprarme las tortillas. Se va todo preocupado. Y en el camino le pasó un desfile de mises. Y vuelve corriendo a la casa de la mamá y le dice, mamá, pasó mi Canadá, mis Argentina y mis tortillas. Ah, no, esa no pasó. Buenísimo, claro, mis Argentina y mis tortillas, que debe ser una red de tortillas re grande. Y otra que los sapos sí. Iban saltando por la carretera. Sí. Y uno le dice al otro, cuidado, no me quedo con el camión, quita mío. Y lo pasó por arriba, el camión, claro, pobrecito. Los pelotitos iban saltando por la montaña. A la pelota. Y una le dijo a la otra, cuidado, hermana, que veo que me arranco, ¡te arranco! Bien, che, Camilo, espectacular, tres chistes. ¿Qué tenemos? Hay un espacio que se pierde, Camilo. Bueno. Escuchame, Camilo, para qué bueno ni bueno, no te vayas todavía. Ya vamos a terminar la segunda porción de las tres que tenemos de torta. Y me parece que vos estás ahí medio también con en la preparación del curanto en la Escuela Crisol de Micael. Sí. Sí, ¿no? ¿Va a estar bueno? Sí. Bueno, escuchame. Tenemos a todos y una cerveza se miraba al espejo y me dice, ¡seré yo! Venga, che, Camilo. Camilo. Escúchame, que vamos a hacer así un delivery como prometimos por la lluvia y porque vamos a ir a comer curanto ahí a la Escuela Crisol de Micael en el callejón del paralelo 42, apenas cruza ahí el Arroyo Negro. ¿Qué querés que te llevamos a cambio de todos estos chistes y ya tu segunda participación de la canasta feliz? ¿Qué te gustaría? ¿Escuchaste todo lo que tenemos? CD de cuentos, libro de cuentos, pastillitas para poner en el agua, hacer colores, un mazo de cartas, una remera de caracoleando. ¿Qué querés que te llevemos? No sé. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa porque las cosas hay que verlas. Yo voy a llevar la canasta y te la muestro y vos te elegís el premio que te guste de todos esos. ¿Qué te parece? Dale. Dale. Bueno, gracias, Cami. Bueno, chao. Un beso, feliz año nuevo. Esa. Bien, gracias igualmente. ¿Y qué deseo vas a pedir para este año nuevo, Cami? ¿Qué? ¿Qué deseo vas a pedir? No sé. Bueno, pensalo y si se te ocurre uno antes de las 12 menos 5 que nos vamos, nos llamás y compartimos tu deseo con toda la audiencia, ¿te parece? Sí. Ok, cambio y fuera. Chao, chao. Listo, vamos. Yo soy un niño caníbal. Nadie me quiere a mí, no me quedan amiguitos porque ya me los comí, porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos, no tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito.

descanso yo. Solo los chicos y la chica también, ¿eh? Como dice Fito al final, el pantaloncito, tengo una cosita, tiquetique, tacatuque, tacatique. Bueno, y nos mandó un mensajito bueno que se nos quedó cortado, pero dice que hay que saber todas las malas palabras, ¿eh? Hay que saberla, hay que conocerla toda, tener una lista ahí en la heladera y la dice, y después no la dice mal, la dice cuando tiene que decirle y se acabó el problema. Bueno, ahí estuvo entonces la mala palabra del libro Nadie te creería de Luis María Pezzetti, de Alfaguara Infantil, que como siempre, ¿de dónde lo sacamos? De la Biblioteca Sarmiento, ¿eh? Que es re barato hacerte socio de la Biblioteca Sarmiento y de cualquier otra biblioteca popular de las que hay en los barrios, ¿eh? Que hay muchas en el barrio Esperanza, en el barrio Los Hornos, por todos lados, casi todos hay bibliotecas que tienen cosas re lindas para que vos, mamá, papá, tío, tía, abuelo, abuela, a la noche, o a la tarde, o después de la comida, o después del desayuno, o antes de levantarse, cuando vos quieras, le zampés, pa, tomá, ahí tenés un cuento, una poesía, una adivinanza, un colmo, un trabalenguas, un algo. Se llenó acá la radio, ya está la gente de Radio Cine, vamos a entregar re puntuales, como corresponde, en el Templo del Arte, 103.5 Radio Goga, 4455-800, 4455-999, Cachimil. Ahí llamó Camilo, nos contó esos chistes espectaculares. Yo no escuchaba bien si había una pulga, un piojo, que los pisaba el camión, o que se caían al precipicio. ¿Será posible que eso suceda algún día con el piojo y la pioja? Que ahí siguen preparando el Mudai y la Pancutra. Están, dale que dale, la ceniza, el trigo, el chicharrón, todo listo para festejar el Guiñoy Tripantu, la llegada del año nuevo, el regreso del amanecer, el Guiñoy Tripantu. Bien, bueno, y se va a ganar entonces Camilito hoy, por suerte, nosotros estamos felices cuando se llevan algo de la canasta, feliz. De la hora del recreo, que todos los comerciantes pueden colaborar tranquilamente cuando pase por ahí la gente encargada de la producción de la radio, ¿eh? Sin dirección, producciones familiares, profesor Jiménez, la brujita, Saquielito, que ahí estaba cantando, se vino el invierno, ya lo avisó la semana pasada, así que nadie me parece que va a salir hoy, por ejemplo, en Ojota, en Musculosa, pero prepararse para lavarse en el agua corriendo para recibir al año nuevo como corresponde, ¿sí? Bueno, tenemos por acá, ya casi que se nos va el tiempo, terrible. Bueno, pero el tiempo es arte, así que como el tiempo es arte, nosotros estuvimos leyendo la revista Alternatura, que se edita en la ciudad de Bariloche y tiene siempre, así, viene por temporada, por estación más o menos. Y hay una cosa muy interesante, ¿no? Porque veo que la gente dice, uno estamos a favor, otro estamos en contra, que la minería sí, que la minería no, que la mina cielo abierto, que la mina Tajo Jorge, ¿no? Y bueno, los pediatras de Esquel y de la zona del noroeste del Chubut fijan posición sobre la mega minería, ¿eh? Esto es de la ciudad de Esquel, del mes de mayo, ¿eh? Médicos pediatras del área sanitaria noroeste del Chubut, miembros de la Sociedad Argentina de Pediatría Sede Esquel y el Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Zonal de Esquel, se pusieron ahí a ver que no, que vamos a opinar, porque hay que opinar, los que saben tienen que opinar. Y después los demás vamos aprendiendo y sacamos nuestras conclusiones y tomamos nuestra posición y la defendemos como corresponde. Bueno, dicen ellos los médicos y pediatras, si bien toda actividad humana produce un impacto en el ambiente, algunas actividades como la mega minería metalífera extractiva, son de tales dimensiones que la afectación ambiental, tanto en la exploración, en la explotación, como en las etapas posteriores al cierre de las minas, se cuentan entre las de más intensas y persistentes que se conozcan. Estos impactos no son negados ni siquiera por las mismas empresas de mega minería, que obviamente proponen tareas de remediación o minimización de riesgos que hasta ahora y por los antecedentes mundiales conocidos son de muy escasa y dudosa efectividad y casi en todos los casos implican que las naciones, las provincias, los pueblos, o sea las mismas poblaciones afectadas, deban pagar por esas tareas una vez que se llevaron todos los metales preciosos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a seguir viendo lo que dicen los pediatras. Y dicen que opinan sobre varias cosas, ¿no? Entonces dicen, acerca de las sustancias químicas peligrosas. Bueno, ¿y qué van a decir? Lo que ya todos saben. Que esas sustancias, una vez introducidas en el ambiente, no existe ningún procedimiento de probada eficacia que garantice que no quedarán residuos tóxicos en el suelo, el agua o el aire, ya que muchos de ellos han fracasado en diversos sitios del mundo y otros aún no han sido suficientemente testeados, como hacen siempre, hacen las cosas y después vemos, a ver qué pasa, ¿no? Lo que pasa es que lo que van a ver eso son nuestros hijos, hijas, nietos, nietas y las generaciones futuras. No somos nosotros solos, ¿no? Bueno, después, acerca del drenaje ácido de las minas y la liberación de metales pesados, ¿no? Que hacen ahí, lo juntan todo lo que no les sirve, sacan todos los metales preciosos y te lo dejan todo juntito en un rinconcito, ¿no? Los informes técnicos revelan la presencia de altas concentraciones de compuestos arsenicales en las rocas del cordón Esquel, porque son de Esquel, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el arsénico? ¿Te suena la palabra arsénico? ¿Eh? Es una palabra esdrújula que te envenena, así de una, te la llega a aspirar o a introducir por alguna sustancia, el agua, lo que sea, que vos te tomás, el arsénico, tuqui. Bueno, el agua, el uso y la afectación, ¿qué? Bueno, mirá, te digo esta cantidad. En el estudio, ahí en Esquel, lo que dicen, lo que declaran es que van a usar 18 litros por segundo. Por segundo, así que saca la cuenta, ¿no? Por 60 te da un minuto, por 24 y me llevo una, un montón. Bueno, pero en realidad, en San Juan, que es otro, San Juan Minero, ahí con orgullo lo dicen en las camisetas de fútbol, 108 litros por segundo, les contaron que usan, ¿no? 18, se les cayó un cero acá en Esquel, parece. Y esa cantidad, es la mitad de lo que consume toda la población de Esquel en un día. O sea, en un segundo lo que gasta la población de Esquel. La Organización Mundial de la Salud, que es la que, digamos, mundialmente se supone que estudian y ven qué pasa con la salud, cómo estar sano, considera la cantidad básica de agua que un ser humano requiere para su vida, bañarse, cocinar, tomar, ¿no? 2 litros y medio, 80 litros por día. Cada persona consume, digamos, siendo cuidadoso, obviamente. Y con esa cantidad que van a usar en los proyectos mineros, podrían abastecerse, escuchá, sentate, 200.000 personas, 20.000. Bueno, 20.000 ya es un montón, como medio pueblo de Bolsón, o qué sé yo cuánto, ¿cuántos serán acá en Bolsón? Pueblo, ciudad, ¿qué será Bolsón? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser en el futuro con las megaproyectos? Así que gran parte del agua que van a usar en la minería, después no la pueden volver a utilizar. Macanita, ya está, se fue, no sirve más. Acerca de los aspectos sociales y económicos. Bueno, re claro, no es la mega minería ni una fuente laboral de grandes proporciones para la mano de obra local, ni tiende a crear empleos de largo alcance. No genera industrias anexas, ni están dadas las condiciones jurídicas para que la pérdida de los activos ambientales, la riqueza que hay en los paisajes, en las montañas, en los bosques, en los arroyos, en los lagos, en las lagunas, todo eso no lo van a compensar ni remotamente con los ingresos que se recibirían por la extracción y exportación de oro, plata, uranio y otros elementos que ni sabemos lo que se llevan, porque se lo llevan todo mezcladito y te fuiste al piste, anda a ver dónde hay algo de cadmio, plutonio, vaya a saber qué, Bueno, por todo lo expuesto, te la sintetizo, la Sociedad de Pediatría, Sede Esquel, el Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Zonal de Esquel y los pediatras de la región noroeste del Chubut declaran, chararán, chachán, su rechazo a llevar adelante proyectos de mega minería en la región, aplicando el principio precautorio de la salud pública. Más vale prevenir que curar, Más vale no abrir minas que después buscar cómo remediar. Por comprometer seriamente la pureza del suelo, los alimentos y el agua en calidad y cantidad, de tal manera que pone en peligro la salud actual y futura de los niños, las niñas, los y las adolescentes del área bajo la cobertura de esta gente. Y también declaran su firme apoyo a la decisión soberana que tomó el pueblo el 23 de marzo del 2003. Ya van a ser 10 años el año que viene, que la gente dijo no queremos minería. Y se rechazan los intentos de modificar las leyes que ya están vigentes, que van a generar tensión social, porque que van a querer habilitar las actividades que la mega minería pretende llevar a cabo, así, calladita y sin chistar. Así que bueno, vamos con los pediatras. Todo el mundo tendría que empezar también a manifestarse, ¿no? Y todo el mundo quiere decir también a los que toman decisiones, a veces porque se les ocurre a ellos sin ver lo que dice la mayoría de la gente, sin pensar si este negocio, que es negocio para unos pocos, después dentro de un tiempo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nada, ¿no? Vamos a quedar atrás todos blancos, como en el Puyén, que quieren poner una calera. Pero ¿qué les pasa? ¿Qué gusto tiene la cal? Calada, va a decir Carlitos Cala. Bueno. Solo los chicos. Vale, agua, que llueva, que llueva. Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Siempre agua, el agua vale más que todo el oro y la plata y todo lo demás. Llamó Tito recién para aportar un dato también, que la gente, además de la educación que le da a los niños y a las niñas para tratar de que el mundo sea mejor, para que el futuro sea mejor para todos, decía, la gente común está tratando de ahorrar agua para, por ejemplo, regar un árbol con microgoteo, ¿no? Entonces, tic, tic, en vez de largarle un chorro de agua con un canal, que hay que cuidar todo el agua, con un microgoteo les dan la cantidad justa. Y después viene esta gente que así abusa, ¿no? Usa, abusa. Como dicen ellos en su concepto de explotación, no hay que explotar nada. Ya está todo explotando, es una bomba de tiempo, va a explotar. No, vamos a tratar de que todo se calme, que todo vuelva a ser este nuevo año, a lavarse bien con el agua y a festejar con el Mudai, con el la Pancutra y, por supuesto, con el curanto, que a las 14 horas ahí en la Escuela Crisol de Micael, 25 pesos la porción, llévate algo, te llevas, o con carne o sin carne, lo que vos prefieras. Y capaz que está Camilo por ahí y le decís, Camilo, contame de vuelta el chiste que no se escuchó bien. Y será posible, será posible. Nos comimos toda la torta, Miguel. Y ahora ya también está la gente de Radio Cine, Carlitos, Bárbara, todo el mundo preparado para pochoclo para arriba.